La sabiduría de nuestros antepasados indígenas, mis valedores, la cultura de una comunidad que veneraba a sus sabios, a sus artistas, a sus maestros. Y qué altura de conceptos, cuánta belleza en la expresión, qué sabiduría y amorosas ternezas, canto y flor, espiga madura de un legado aborigen que mal conocemos, y que nos sería de sustancial valimiento si en los tiempos que corren, difíciles y anubarrados, los de las parejas mal avenidas, las familias desperdigadas, de los divorcios, del embarazo prematuro en las jóvenes, de la droga, de la delincuencia juvenil, lo importante que sería conocer ese legado indígena. Voy a referirme a él en lo que se refiere a los maestros que ahora están siendo oprimidos y reprimidos de una manera feroz. Ahora presento a ustedes la altura de conceptos que el maestro merecía por parte de sus compatriotas, y a modo de rudo contraste, el linchamiento feroz contra los maestros de la coordinadora por parte del sistema de poder y sus voceros oficiosos en la industria del periodismo. Antes de hablar de cómo se expresaba el mundo indígena sobre el maestro, acerca del maestro, miren, lo que dice Calderón Alzate acerca de lo que están intentando, lo que intentan a estas horas los maestros, dice: no se trata de un asunto menor esto de estar intentando el diálogo con los del sistema de poder. No se trata de un asunto menor, pues el artículo 3 de la Constitución plasma una de las causas centrales de la revolución, mientras la alteración representa un paso definitivo hacia la privatización de la educación, así como la violación del derecho al trabajo de quienes decidieron dedicar su vida a la docencia, desconociendo los esfuerzos y logros del trabajo y el sacrificio de miles de maestros que han construido la esencia de la nación, formando a los hombres y las mujeres que hoy somos los investigadores, los profesionistas, los técnicos, los militares, los trabajadores y los campesinos de este país. No me gusta esa gradación en donde trabajadores y campesinos queden al último, pero en fin. Maestros, dice, que ahora deben sujetarse a exámenes ajenos a sus tareas y que de hecho constituyen el desconocimiento histórico de esos logros. Pues así es, porque hoy, frente a una oligarquía opresora y represora, los maestros de la coordinadora defienden sus derechos y luchan por reivindicaciones diversas, por más que sus tácticas de lucha son obsoletas, porque el sistema ya sintetizó el antídoto. Ni los veo, ni los oigo, y háganle como quieran. ¡Caramba! Y para convencer a las masas populares, vulnerables y crédulas, a linchar maestros. Ahora, esto de las estrategias. Miren, aquí hay un... está de acuerdo conmigo lo que he venido diciendo desde hace años el investigador del que hablé hace rato, Calderón Alzati. Dice: en las actuales condiciones del país, mantener una protesta por tiempo indefinido, cuyas razones son perfectamente entendibles, constituye una estrategia de alto riesgo para los maestros, quienes deben buscar nuevas formas de lucha que, además de minimizar el riesgo y el desgaste, incrementen el apoyo y la simpatía del total de las mayorías ciudadanas. Las conferencias, pláticas y reuniones a que el magisterio está convocando en las diferentes ciudades del país tienen el objeto de definir las acciones que debiera hacer el propio gobierno para mejorar la educación, pero este se ha cerrado a discutir y mucho menos a considerar para su realización con esa sintaxis. Pero es que al sistema de poder, por supuesto que no le conviene incrementar la educación. Recuerden, les digo una vez más, el dicho de Voltaire, que es perfectamente aplicable para el día de hoy. Mientras la sociedad, mientras los ciudadanos sean un hato de bueyes, los boyeros van a dormir tranquilos. Malo para ellos cuando los bueyes comiencen a pensar, cuando comiencen a pensar, y yo digo, y a hacer autocrítica y a llevar a cabo acciones más allá de marchas y plantones. Voltaire dice, entonces los boyeros van a perder el sueño. Y que si deben cambiar sus estrategias, voy a decir varias noticias del día de hoy. Marchan a Los Pinos, no les resolvieron nada. Entonces, si una medicina para una enfermedad X, aplican una medicina, 3, 4, 6 inyecciones, y la dolencia en un ser, como allá decimos. Entonces la autocrítica dice, esto no sirvió, hay que cambiar de medicina. Pero tanto tienen que defender los maestros y tan mal defienden esas causas justísimas. Marchan a Los Pinos, no les resolvieron nada. La coordinadora nacional, estoy un poco nervioso, me asaltaron, me saquearon la casa, me robaron, y estoy pensando en dos cosas a la vez, perdón. La coordinadora nacional de los trabajadores de la educación marchó ayer del antimonumento a los 43 normalistas a Los Pinos, con la intención de recibir respuesta a su pliego petitorio, el cual plantea, como otras cosas, el restablecimiento de una mesa de diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para discutir la reforma educativa y que se les reinstale en sus plazas a los maestros faltistas que han sido despedidos. Fíjense ustedes, ya van bajo cero. Tienen una serie de demandas muy justas. El antídoto, les apresan algunos de los colegas. Y ahora la demanda, que los suelten. Ya está bajo cero la demanda de estos maestros. Bueno, sin embargo, al no encontrar la contestación que ellos esperaban, desconocieron como interlocutor válido a Carlos Eduardo Romero, director de Atención Ciudadana de la Presidencia, quien los atendía en Los Pinos. ¿Cómo ven? La estrategia, más bien la táctica, no dio resultado. Hay que buscar una para la que el sistema no haya sintetizado todavía el antídoto. Lo va a sintetizar y entonces viene otro movimiento, en este caso de la coordinadora, y va a venir otro antídoto del sistema, y ese es un juego de ajedrez que así se lleva a cabo. Nunca alguien va a resultar triunfador del todo con sus tácticas, ni derrotado tampoco, si es que saben, en este caso los maestros, si saben, si son capaces de pensar, de la autocrítica, y en la autocrítica decir: nuestras estrategias no están dando resultado. Oigan, marchan a Los Pinos, no les resolvieron nada. Tenía una enfermedad X, ya lleva 10 piquetes de inyección, pero no se le quita, antes está incrementándose ese dolor. Entonces hay que cambiar. ¿O ustedes qué dicen? En ausencia de la compañera Isabel Macías, yo voy a proporcionarles las señas telefónicas. Primero, aquí en la Ciudad de México y zonas conurbadas, el Valle de México, 55 36 89 89, LADA, sin costo para ustedes. Sí, caray. No, sí soy. Aquí está. LADA, repito, sin costo para ustedes. 01 800 50 52 688. Ya en los teléfonos nos auxilian el compañero Roberto Cruz Cleofas y el propio Cuitláhuac Acuña, que además de grabar este video para que, a la disposición de ustedes en la internet, está auxiliando también en los teléfonos. A ver, 55 36 89 89, 01 800 50 52 688. El tema me parece interesante. ¿Y a ustedes? Otra noticia del día de hoy. Diálogo, solo se aceptan reforma, reitera la presidencia. El gobierno de la República reiteró ayer sábado, su apertura al diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, siempre y cuando, esto entrecomillado, siempre y cuando se dé el regreso a clases en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, y que se acepte la reforma educativa. Aquí hay una trampa verbal evidente. La presidencia dejó en claro que, comillas, nadie puede pretender estar por encima de la Constitución. ¿Entienden ustedes la trampa verbal? Miren, vamos a la historia. Cuando en la Constitución, en el 27 Constitucional, se establecían las reglas para manejar el energético, el recurso del país, el petróleo, Salinas no iba, no quiso, violó la Carta Magna. No, nada más hizo que el legislativo cambiara los términos del 27 Constitucional y los recursos que eran estratégicos pasaron a dejar de serlo. Y entonces, como ya no eran estratégicos, la petroquímica y demás, ya no son estratégicos, Salinas, sin violar la ley, lo puso en manos de quienes mejor pagaban. Pero no violó la ley. Entonces, aquí el tercero y también el 123 están siendo, han sido cambiados en su sentido original. Entonces, no va a violar la ley el presidente, la presidencia no va a violar la ley, nada más que va a cambiar la ley de modo tal que sin violar la Carta Magna, sí, de hecho, se viole la educación en México, se privatice y los maestros, como han sido tantas funciones de algunas universidades, en lugar de hacer verdaderos profesionistas de la medicina, de la ingeniería y demás, sean técnicos nada más al servicio de las transnacionales. Pero eso sí, no se va a violar la ley, nomás se va a cambiar. Y entonces, sin violar la ley, el 3 constitucional va a ser un desastre. Pero eso sí, la presidencia no va a violar la ley. Y algo tiene que ver el resultado o los resultados del proceso electoral del pasado domingo, 5 de junio. Y el comentarista: varias son las causas que explican el mensaje de una parte de la sociedad mexicana que envió al grupo que ha secuestrado el poder, utilizando el emblema de la revolución de 1910. Una revolución pequeño burguesa, de eso ya hablaremos, o de eso se habla más bien en nuestro taller de teoría política. Sigo leyendo. Una tiene que ver con algo que el presidente parece no entender. ¿Cómo no va a entender? Caramba. Esto hace que los mensajes de ustedes muchas veces lleguen con esta aseveración: el presidente es un inepto. ¿Cómo que no entiende? La Casa Blanca, la de Washington, o sea, la ilegítima, no permite que los gerentes instalados en las casas de gobierno, en los palacios de gobierno, no entiendan. Él, el de la Casa Blanca, les hace entender. Así que el creer que el tigre es tonto, es inepto, el tigre no entiende que debe dejar de comer seres humanos que van pasando por su cubil, cerca de su cubil. El tigre no entiende. Bueno, algo que el presidente parece no entender. La lucha de los maestros, quienes, acompañados por los padres de sus estudiantes, han comprendido y difundido el engaño de quien, luego de haber comprado la presidencia con recursos de procedencia desconocida, juró guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, para luego violentarlas, haciendo uso de todos los recursos del poder para que los miembros del Congreso, actuando como cómplices, aprobasen las alteraciones a los artículos 3 y 123 de nuestra ley suprema, ignorando con puro gerundio, ignorando que esos miembros del Congreso debieron consultar las opiniones de quienes supuestamente representaban, tal como la misma Carta Magna establece, lo que en ningún momento sucedió. Somos ingenuos, somos cándidos, pero en el fondo esto que dice Calderón Alzati es cierto y tuviera vigencia en Utopía, en la Ciudad de Dios, en la Ciudad del Sol, en la Atlántida, en el Falansterio y el día de hoy en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, pero aquí, cara. Dice la señora Pérez, si el presidente no los ve ni los oye, que los maestros se acerquen a los trabajadores, las familias y campesinos, en ellos sí van a encontrar eco y ayuda. Mire, señora Pérez, mi propuesta, que no es la mía, sino la del maestro, que los maestros se aplicaran, no soy cándido, a organizar comités de 10, 15, 20 vecinos, articulados con otros 15 o 20 vecinos de la otra cuadra, de la otra manzana. Y así surgiera el poder popular que yo establezco en el libro que me publicó Grijalvo, Mis Valedores al Poder Popular. Está agotadísimo, pero está en la internet, en la página valedor.org. Ahí pueden bajar ese libro y ver cuáles son los intríngulis, de la organización celular autogestionaria. Si eso hicieran, imagínense, es el de los maestros, es el más grande de los sindicatos en la América mestiza. Más de 1,000,000 que se aplicaran a decir a los niños que vengan sus padres para platicar con ellos. Cada niño tiene un padre, o dos o tres, y a hacer los comités autogestionarios. A ver cuánto tiempo resistían el poder popular garantizado por el 39 constitucional, esos oligarcas que se apoderaron del poder. Pero no, estamos en este plan. Marchan a Los Pinos, no les resolvieron nada. ¿Ven ustedes cuál es mi pleito? Que tenemos que pensar, no quedarnos en calidad de semovientes, o en otras palabras, de bueyes. No, Voltaire no dijo bueyes, que sea un término peyorativo, no. Semovientes, animales que no piensan, no güeyes, como decimos nosotros a cada rato, ahora güey. Bueno, entonces la señora Pérez esto dice y yo digo a sus buenas mercedes, qué fácil sería, sí, qué fácil y casi imposible, porque somos mexicanos, estamos en México. Sofía López, mensaje a los de Peña que lo hayan asaltado. Ah, le da pena que lo hayan asaltado. Bueno, no a mí, entraron a la casa. Ella está dispuesta a apoyar económicamente si usted, maestro, tiene una cuenta en el banco. Mire, el dinerito que había acumulado para el centro de acopio del Valedor, que aportaron maravillosos alumnos, asistentes a los talleres, como Daniel Cruz, esos dineritos se fueron en la valija que tenía yo precisamente para eso, y en otro compartimiento tenía mis ahorros del día, de la semana, del mes, y también se fueron. Pues en un robo me quedé sin computadora. Ah, pero me quedé sin televisión, y me había dado la familia, con mi hija adelante, una tele como de 20 metros por 40, en donde el Tuntún era un gigantonón y Margarito, hagan de cuenta, un titán en la mitología griega, grandisísimos. Bueno, pues era un pantallón de plasma enorme. Pues se lo llevaron, se llevaron computadoras, ¿para qué decir todo lo que se llevaron? Pero, ¿por qué me dejaron mis calcetines y los chonchines? ¿Por qué? ¿Qué no tienen valor ninguno? Bueno, perdonen, estoy... Ah, y la cuenta como para el centro de acopio del valedor, 70 79 613 de Bancomer, sucursal 515. Esta cifra hace como 5 o más años que no lo había dicho. Más años. 70 79 613. Banamex. Y no sé por qué se agrega la sucursal en donde está la cuenta, 515. Pero, bueno, pues el robo ahí está. Y los puros, ¿cómo se llaman? Las puras chapas, caramba. Bueno, pero de eso. Ah, una vez saquearon el departamento de mi hija. Yo me indigné. Mi hija, vamos a poner de inmediato nuestra denuncia. ¡Ay, pa! Dice, de veras que a tu edad eres cándido. Pues tú crees que estamos en un estado de derecho. Y a propósito, voy a decir a ustedes esta noticia. A ver, aquí está. Arrestan a operador de la CENTE en Oaxaca. Ya saben ustedes que así es el sistema en este país. En la región del Istmo de Tehuantepec, policías federales detuvieron a Francisco Villalobos Ricardes, conocido como hay que degradar a cualquiera, por eso alias, inventados, pero alias, el Chico Pelón, y segunda cabeza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Esto ocurrió en Oaxaca en cumplimiento a una orden de aprehensión que existía en su contra por el delito de robo agraviado por apoderarse de libros de texto gratuitos. Autoridades federales, oigan esto, autoridades federales confirmaron que además de ese delito se le indaga por enriquecimiento ilícito ante el incremento de los bienes que presuntamente, todo esto a nivel de hipótesis, fíjense, además de que ese delito se le indaga por enriquecimiento ilícito ante el... No, voy a ver desde el principio. Autoridades federales confirmaron que además de ese delito se le indaga por enriquecimiento ilícito ante el incremento de los bienes que presuntamente no corresponden a sus ingresos como profesor. ¡Perfecto! Aquí está también encuadrada la acción legal que se hará, supongo que también, a Arturo Montiel, por la Casa Blanca, Rivera, a la honesta familia Salinas, a la honesta familia de Fox y a la honestísima familia de Carlos Romero de Shams, el líder de trabajadores de petroleros. ¿A quiénes más? Bueno, a muchísimos más. ¡Qué bueno! Porque si se inicia el proceso, aunque sea que presuntamente se inicie el proceso contra Francisco Villalobos, esto va a crear jurisprudencia. Y entonces todos los sospechosos de tener riqueza ilícita, sobre todo los del PRI, todos los expresidentes, todos los exgobernadores y gobernadores, todos ellos van a seguir el desfile de Francisco Villalobos, al que se le indaga por enriquecimiento ilícito ante el incremento de los bienes que presuntamente no corresponden a sus ingresos como profesor. Un Valencia que era delegado de Iztapalapa, sueldo pequeño. El hombre vive en una residencia en Los Pinos y dice, y no sé dónde he escuchado esto, no, esa residencia es de mi esposa. Él le dio un sueldito a la esposa cuando ella estaba, más bien, le dio un puesto en Iztapalapa cuando él era el delegado. Bueno, pues los dineros que recibió de parte del marido, porque estos priistas son practican el nepotismo, pero se defienden. Bueno, nepotismo nomás con mi familia, nada más. Bueno, tienen residencia en Los Pinos. Escribí dos artículos basándome en documentos de distinta índole acerca de los bienes que en Estados Unidos tiene la familia de José Murat, que en realidad no se llama así, es de Ixtepec. Yo conozco perfectamente aquello porque la que fue mi esposa vivía en Ixtepec, ciudad de Ixtepec, y dice, yo conozco a este tipo desde que, en fin. Entonces, Playa Ratón y no sé cuántos lugares, un departamento que da, creo, ya no me acuerdo los datos, creo que da a la, ¿cómo se llama esta? La Alameda Central, o como se llame, allá en Estados Unidos. Toda la familia, incluyendo a Alejandro Murat. Unos días antes de las elecciones, el PRI dijo por boca de sus voceros, Alejandro Murat cubre perfectamente el perfil para gobernador de Oaxaca. Y yo digo, tienen razón, metan a un honesto a gobernar alguna entidad federativa. Esto es grotesco. En la axiología no cuenta para estos. Hay una situación legal y otra situación moral. La situación moral, hagámosla a un lado. La situación legal, hacemos las leyes nosotros a la medida de los Alejandro Murat y de todos los que se han enriquecido ilícitamente. ¿Se habrá enriquecido ilícitamente el señor de los varios yates de lujo, Carlos Romero de Champs? Mis valedores, ¡qué país el nuestro! Pero hay que agregar lo principal. ¡Qué mexicanos nosotros! De Los Ángeles Vera en Tulancingo, Hidalgo. Casi no llega la señal de Radio UNAM por acá en Tulancingo. Ah, si llegara a Los Pinos, si llegara a la Casa Blanca, pues yo diría, algo bueno puede salir. Cándido de mí. Miren, ante estos panoramas aberrantes, como decía una excompañera mía, recovecosos, llenos de recovecos. Si yo tuviera 17 años y volviera al candor de aquel entonces, ahorita estaría con el catálogo de buenas intenciones. Peña debería Murat debería, estos deberían, ¿eh? Catálogo de buenas intenciones. Lo malo es que ya no tengo 17 años, ya voy a cumplir 21, ya voy a poder votar. Bueno, casi no llega la señal de Radio UNAM para acá en Tulancingo, y particularmente cuando inicia su programa. Que revisen por qué sucede esto, hay mucha interferencia, muchas gracias. Ahí tienen ustedes la... Bueno, pues que revisen el catálogo de buenas intenciones. ¿Por qué cree que hay esta coincidencia y que la reportan muchos radioescuchas? Porque son ineptos los que manejan las ondas hercianas. Ingeniero Roberto Ávila, cuando doy comentarios al maestro se ríe y dice que soy cortoplacista. Usted habló de Nuño y EPN, pero ellos se valen del Congreso y las elecciones para pasar sus reformas. Entonces las elecciones sí tienen efecto, aunque sean cortoplacistas. Ellas, nosotros debemos tener presente el corto plazo, pero debemos tener un parámetro. Mire, párese usted frente a la Torre Latinoamericana, a un metro, a ver si puede calcular lo alto que es ese edificio. Mire, si usted acude, ingeniero Roberto Ávila, a nuestro taller de teoría política, sabrá justipreciar el corto plazo, pero no atenernos a la historia, únicamente a lo que ocurre hoy, no lo entendemos. Recuerde, nos muestran el rollo 6 o 7 de la película, no más. No podemos tener una tabla de valores, porque estos son buenos, porque no tanto, porque hicieron esto, porque hicieron aquello. Él ahora dice, son cortoplacistas. No, ellos están en la realidad actual, en el corto plazo. Nosotros, junto con la observación del corto plazo que ocurre frente a nosotros, tenemos que tener un parámetro. Estamos viendo ahora en el taller de teoría política los efectos a veces perniciosos que logró, junto a efectos maravillosamente positivos, el liberal mexicano, los liberales. Y además, junto con eso, estamos viendo la historia con la que podemos decir lo que ocurre el día de hoy, el día de ayer ocurrió distinto o ocurrió igual, y entonces ya nos habremos separado de la latinoamericana el tanto de 500 metros y ya decimos, esta es su altura. Malo estar atornillado en el puro corto plazo, sin atender a la historia, sin atenderla para nada, ya sea una historia universal o la historia de México. Estuvimos viendo ayer la diferencia entre un tlacael, el constructor del México de aquel entonces, del México antiguo, junto a Cuauhtémoc. En fin, y les decía, o hablaba yo, pues Cuauhtémoc, ¿qué hizo? 1977 llegó lo que era el departamento central, y no hasta que llegó López Obrador, segundo piso, Ebrard, línea 12 del metro, y ahora todas las decisiones detrás de un escritorio son contra los automovilistas, válgame. Entonces, que ellos lo que está sucediendo hoy es corto plazo, claro. Nosotros no nos quedemos en el corto plazo. Vamos a la historia. Lo invito. Sábados 11:13. Y sigue diciendo, me da tristeza ver un pueblo tan agachón habiendo tenido un pasado tan glorioso. Allí tiene usted. Acude a la historia. Perfecto. Me da la impresión de que usted quiere confundir a la gente. Se me hace que usted también es parte del sistema. Oiga, no, dice que no debo reírme. ¿Qué se me hace que usted es parte del sistema? ¡Uy, qué maravilla! Sí, sí, soy cómplice. Aquí estoy tratando de decir a ustedes, quédense en el móndrigo corto plazo y no pasen de allí, no pasen de allí. Olviden la historia. ¡Ah, México! Caramba, aquí tengo, y no lo voy a decir ya ante ustedes, ya no hay tiempo, un contraste entre algunas víctimas de los peluqueros que juran no fueron de la coordinadora, no, fueron infiltrados de una organización zapatista. Ya no lo puedo leer, ya no sé exactamente dónde está. Pero aquí dos noticias, perdón, una noticia y el linchamiento feroz, la noticia. Les están conculcando sus derechos a los maestros y ellos a su vez, la vía pública, el 11 constitucional la garantiza y estos a ponerse en la vía pública violan ese artículo y además se echan encima la mala voluntad del peatón tanto como del automovilista. Bueno, pero hay que acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que los maestros tengan garantía en sus derechos. Leo lo de hoy. La expresión de cualquier inconformidad o el reclamo de un derecho, por legítimo que sea, no pueden realizarse infringiendo la ley y atentando en contra de la integridad física y el patrimonio de las personas. Esto lo consideró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así, el organismo reprobó los actos de vejación y retención de comunicadores realizado por la opositora Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en sus movilizaciones en Chiapas y Tabasco en días pasados. Una de las víctimas dice, tengo 40 años de profesor, conozco a todos los maestros de la región, y quienes hicieron esto fue una turbamulta de la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata, grupo de choque al servicio del alcalde del PRI, Mario Guillén, y dice que lo retuvo a él y a los docentes con los que se encontraba y que al grito de amárrenlos se les obligó a caminar descalzos durante 2.5 kilómetros. No eran maestros de la CENTE, dice el profesor Armando Castellanos Aguilar. Pero se trata de linchar. Tengo todo el material, como hace 8 días me quedó también. Y dice, vamos al linchamiento. En el matutino dice un comentarista, voy a leer tal cual. Ser pendejo es malo, pero hacerse pendejo es peor. Pido perdón por el uso de este vocablo plebeo, quizá plebeyo, pero otro no encontré que mejor cuadre a quienes tratan de negar la participación de elementos de la CENTE en la villana acción cometida en Chiapas, la de tusar el cabello de maestras y maestros disidentes de esa nefasta organización y forzarlos a caminar descalzos portando letreros infamantes. Este es el principio de uno de tantísimos linchamientos que están ocurriendo ante esta situación. Y luego, algo, ya voy a sintetizarlo, dice: los dirigentes caciquiles que atribuyen tales actos a infiltrados del gobierno y los aliados de la CENTE que la deslindan de esos atentados incurren en aquella falta, la de pretender tapar el sol con un dedo. Horrible cliché, lugar común. López Obrador llevará como se lleva un lunar la carga de su inmoral alianza con ese grupo de fascistas. No mentirá quien diga, AMLO y la CENTE, vidas paralelas, igual que el tabasqueño califica de traidores a quienes no se someten incondicionalmente a su dominio, aunque sean sus propios hermanos. También la CENTE acusa de traición a los maestros y maestras y maestros que por cumplir su misión de educar desobedecen los úcases de los líderes de esa vandálica banda, sátrapas que luchan cada vez con desesperación mayor por conservar a toda costa sus prebendas, fruto de la corrupción y la ilegalidad. Mis valedores, todo este linchamiento es México, pero nosotros, mientras tanto, ¿qué hay hoy en la tele? Para nosotros no caer en el puro corto plazo, invito a todos ustedes a acudir a nuestro taller de teoría política, sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233. Equidistantes la terminal de la línea, bueno, la que llega a Barranca del Muerto, por una parte, y el Metrobús, acá por Insurgentes. El Metrobús es más cercano, se bajan en la estación Olivo, caminar un par de cuadras hasta encontrar un parquecito, y en el lado poniente del parque está el Juglar. Si se bajan en Barranca del Muerto, echar pierna 3-4 cuadras y llegar precisamente al parquecito, y allí los que vienen de Revolución, en su lado poniente, van a ver el Juglar. Es necesario, es importante. Dejemos de puro reniego y marchas y plantones. Allí mismo en el Juglar, hoy como cada domingo, nuestro taller de lectura, allí de 1 a 2:00 p.m. para ir saliendo de este horrorosísimo, de este condenado, perdón, de esta mediocridad de música, de acciones, de pláticas, de todo, mediocridad absoluta. Allí en el Juglar, allí no hay política aparente, todo es político, pero allí se trata de la literatura, no aburrida, sino amena, ya verán. Los invito también a nuestro taller de lectura hoy de 1 a 2:00 p.m. Me envió, tengo un par de agradecimientos que hacer. A usted, Mayra Guadalupe, el resto, esto lo sé de memoria, el resto se fue en los papeles de los que se llevaron los rateros. No sé por qué. Mayra Guadalupe, de Metro, de Reforma, gracias por sus favores. Y vamos a ver si puedo lograr manipular el celular que ha venido siendo muy insistente. A ver, dice alguien, siento mucho lo que le sucedió y que su recuperación, tranquilidad, sea inmediata. Bueno, pues ojalá. Después de todo, miren, alguien más dice, yo tengo sus libros, El Gerásimo y yo, Mis valedores al poder popular, y son tristemente actuales, vigentes, su Salazar, saludos valedor desde Nezahualcóyotl. Bueno, vamos a algunos otros mensajes aquí de ustedes. Irma Reina, el maestro dijo un número para el centro de acopio, es Banamex o Bancomer, es Banamex, y es 70 77 613, Banamex. Sí, ¿de qué banco es Banamex? Ernesto Ortiz, mensaje, represión contra los maestros se acerca cada vez más a la brutalidad, como la brutalidad que hacen contra los miles de desaparecidos que desde el extranjero se dice que son más de 150,000 desaparecidos. Esa es una guerra disimulada contra el pueblo y siguen encontrando fosas clandestinas. Silvestre Vázquez, permítanme un traguito a la infusión. Silvestre Vázquez lamenta mucho por lo que le sucedió, pero con gusto él va a colaborar económicamente. Ah, pues si es tan hermosa su colaboración, ¿por qué no dije que también mi cómo se llama ese coche? MW, ¿cómo empieza? ¿Cómo? B. Ah, mi BMW y mi Rolls Royce. Ay, les encargo. Denme algunos, aunque tengan ya 5,000 o 6,000 kilómetros caminados. Gracias, Silvestre Vázquez. Víctor Muñoz, Los Reyes, La Paz. Si al dirigente de la CENTE lo detienen por enriquecimiento ilícito, entonces pasará lo mismo con Humberto Moreira cuando lo jubilen con una pensión millonaria. ¡Qué bien! Humberto Moreira, protegido de no sé de quién. Ah, no te hagas. Pedro Marín, después de lo sucedido en la madrugada con los maestros de la CENTE, ya es hora de llamarle dictador a Enrique Peña Nieto. No todavía, maestro Mojarro. Insisto en que el maestro Mojarro debe dedicar un programa a debatir cuestiones del falso cambio climático. Mire usted, tengo dos programas que los dejo no a medias, apenas en la botana. Tengo todo lo que el maestro significaba para nuestro mundo indígena. Y hace 8 días era, no recuerdo exactamente, pero no sé, pero era muy importante. Y ahí ya se quedó. Todo mi material se desperdicia, digámoslo así. Pues así que voy a ir con otros programas, pues no tengo tiempo. Ingeniero Roberto Águila leyó mi mensaje sobre el cortoplacismo, pero no hablaba de cómo los políticos se valen del Congreso para imponer sus cambios. La gente vota por ellos y muchas veces ganan limpiamente. Después el presidente se vale de senadores y diputados para imponer leyes. No hablé, ¿qué me dice? De cómo los políticos, con señor, me concretea a decirle que el corto plazo, pues es lo que está sucediendo el día de hoy. Si nosotros nos quedamos en ese corto plazo, nos hacemos mucho daño. Es lo que quiere el sistema, que no entendamos, Lo que quiere el sistema es esto, que nos interesemos solo en el corto plazo, como también solo en el clásico pasecito a la red. Jesús Hernández, el gobierno de la Ciudad de México coopera con el gobierno de China comprando metrobuses en lugar de que impulse la economía y el comercio mexicano. Esto se sale completamente del tema que les propuse, y siento la pequeña frustración de que a algunos de ustedes no les interesa algo que a mí sí me interesó desde un principio, cuando esto estaba ocurriendo. Patricia Quintana de Tlaxcala: el pueblo de México ya no tiene valores, lamenta lo que le sucedió, o será lamento lo que le sucedió, pero usted debe seguir adelante porque usted tiene... Ah, bueno, pues claro que voy a seguir adelante, pero ya no voy a poder ver qué programas hay, qué programas para chotearlos. Bueno, pues ya no puedo ver la adoctrinación que llevan a cabo Salinas Pliego y Azcárraga. Dice Jorge Sánchez Escobar: yo no tengo televisión, desde el apagón analógico estoy muy a gusto y feliz. Yo no sé, eso sí, yo no le entiendo lo del apagón analógico ni nada. Pues yo no, yo tenía, miren ustedes, un cineclub, pura película buena. Quienes fueron al cine conmigo sabrán que no miento. Se llevaron el cañón para Bachimba. No, ese es Rafael F. Muñoz, un escritor. Se llevaron, ¿sabe usted, Cuitláhuac Acuña, lo que es el cañón? El proyector para... ¿El proyector? Sí, para películas. Sí. Para películas. Se llevaron todo eso. Se llevaron eso, junto con aparatos de los que hemos hablado. Entonces ya no tenemos proyector. Yo planeaba volver a hacer el cineclub, aunque es muy difícil esto de ver 5 o 10 películas para escoger una buena, pero se llevaron el aparato. Lástima. Gerardo Rojas de Tulancingo. Ah, sí, lo que le pasa a los maestros es algo cruel. No es reforma educativa, es reforma laboral. Tienden a privatizar la educación. José Abreu: se han repartido varios casos de robos a casas de periodistas. ¿Cree que sea un ataque por sus programas? No, yo no creo. No creo por una sola cuestión. Creer es ponerse en un terreno resbaladizo. Un casado dirá: ¿no será cosa de mi suegra? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, Agustín Mondragón: con las recién pasadas elecciones, desgraciadamente el castigo del traidor Peña y su partido viene a fortalecer a la ultraderecha mexicana, encabezada no por los que creen en esa religión, sino para quienes la usan de beneficio propio. El día de mañana vamos a estar como lo está Brasil, Argentina y Venezuela. Válgame. También a linchar, por supuesto, a Maduro. Estas son las líneas estratégicas de Washington, Venezuela. Allí lo que está pasando es por la ultraderecha, que aún demostrada que lavan dinero y cometen fraudes, han llegado al poder. ¿Acaso México tendrá a Margarita en el 18? Yo quisiera tocar madera, pero aquí esto no es madera. Pero además es prácticamente imposible. Pero yo creo que dijo usted bien, lo dijo de buena intención, lo que le está sucediendo a Brasil, que la derecha ya está destruyendo lo que fue una especie de izquierda populista en el buen sentido. En nuestro taller de lectura vemos todo lo que tiene de malo y todo lo que tiene de bueno un populismo según el tiempo, según el país, según todo, sin lo que es linchamiento, ¿sí? Bueno, sí, si lo dijo así muy bien, estoy de acuerdo con usted, Agustín Mondragón. Brasil, Argentina, Venezuela, les agradezco, ya me dicen que debo terminar este programa. Agradezco primero a Crescencio Suárez en el control técnico y Juan Carlos Osornio en continuidad. Y luego, principalmente también, todos son número uno, a Cuitláhuac Acuña, que está, que iba a decir que perpetra el crimen de, que está trabajando en este video. Y, como ya les dije a ustedes antes, a Roberto Cruz Cleofas, que vino a echar una mano aquí en el teléfono. ¿Quién es más? No, me hace falta la compañera Isabel Macías, para que diga fácil y rápidamente cómo, a quienes se agradece, a quienes más, mis valedores. Ahora sí, a intentar salir de esta asquerosa mediocridad. ¡Ánimo!